palabra ahora a Pedro Orozco. Dios mangó y con porque tipa hansi con y con para pingar mi coach camba ni en sala quiero. Doy gracias a los organizadores por habernos llamado a este encuentro, a esta, este compartimiento para dar la palabra de los pueblos y cosas. Yo no vengo, me voy a cambiar y me puse este vestuario porque quise aprovechar para recordar que somos indígenas, hablamos la lengua, somos comuneros de la comunidad y tiene 7 años que empezamos este caminar en defensa de nuestro territorio. Aquí me acompaña la compañera Mónica Torres, que es una representación de los jóvenes, hombres y mujeres, que ustedes van a ver al final un pequeño videito, que son los que han dado la batalla en contra de los aparatos represivos del Estado durante estos 7 años de resistencia que hemos mantenido en San Dionisio del Mar. Voy a pedir a mi compañero Saúl Zelaya, que está aquí, que me apoye igual, porque la compañera Mónica va a transmitir un mensaje de lo que estamos diciendo aquí a nuestras naciones, que en este momento están pendientes de lo que aquí pasa. Porque justamente el día de mañana 28, tenemos un encuentro de la Nación Icos, de los pueblos San Francisco del Mar, San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar y sus agencias, justamente para trazar la estrategia a seguir, qué vamos a hacer con esta consulta simulada que se va a desarrollar el día 30. Y tienen pretendido llevarlo a cabo en una colonia de San Mateo del Mar que se llama Colonia Juárez, justamente porque en la cabecera municipal se les va a dificultar entrar. Esa es la razón. Saúl, si nos quiere acompañar, por favor. Esta es una historia que les vamos a compartir. He escuchado interesantes aportaciones de intelectuales el día de hoy, que me quedo corto si trato de fundamentar cuál es el origen de lo que hoy vivimos la Nación Icos. Creo que han abundado suficientemente. ¿Por qué de estos megaproyectos y por qué justamente en el Istmo de Tehuantepec? Solo para entrar en materia, voy a mencionar: nos conquistaron los españoles hace 500 años, con engaños les entregamos oro a cambio de espejitos. En el 2004 vuelven en otra forma de conquista, con engaños pretenden lograr un contrato de usufructo de nuestras tierras, despojando a nuestros hermanos de sus tierras con la promesa de progreso en su ciega carrera a más de un afecto. Ahora que despertamos nos llaman minoría, nos llaman rebeldes, nos llaman borrachos, usan actas apócrifas para tratar de doblegarnos. Pretendieron que desistiéramos del amparo, de la suspensión del amparo que ganamos en noviembre de 2012, con la promesa de crear fuentes de trabajo y ganarnos un duro de pan. Juegan con el hambre nuestra gente y compran voluntades y nos enfrentan entre hermanos hasta el día de hoy. Un poco el contexto para que ustedes entiendan cómo nace nuestra resistencia, cómo nace esta lucha de un territorio que es el último rescoldo que se le llama históricamente a la zona de los médanos del Istmo de Tehuantepec. Somos una nación poseedora de enormes extensiones de tierra que posteriormente fuimos aurillados a los médanos por la raza zapoteca que llegó al Istmo de Tehuantepec. Ahora aguas de los médanos pretenden arrojarnos al mar porque ya no hay para dónde agarrar. Es una historia. Cuando nos toca contar las historias, terminamos a veces hasta con llantos, porque tenemos que revivir ese proceso de lo que hemos pasado. No podemos nosotros dejar pasar la enorme fuerza que nos han brindado nuestras compañeras mujeres. Estas compañeras mujeres que han sido para nosotros el bastión más decisivo en nuestra lucha de resistencia. No voy a mentirles que ha habido cientos de ocasiones en que nosotros, alguien me decía, Saúl, Pedro, ¿qué no tienen miedo? ¿Quién no va a tener miedo? Antes de que empecemos a resistir con piedras, con resorteras, con palos, antes de llegar a los frentes nos tiemblan los pies. Tenemos miedo, pero es más el coraje de nuestra gente, es más es el enojo de nuestros compañeros cuando ven que se quieren burlar de nosotros. En estos 7 años, compañeros, digo 7 años, alguien compartió una vez allá conmigo de Rema que muchos movimientos como la nuestra a partir de 6 años empiezan a fenecer, ya no tienen vida. Creo que estamos nosotros por primera vez rompiendo ese paradigma. Vamos ya para 8 años y aquí estamos, aquí seguimos. Enfrentamos una serie de dificultades al interior de nuestras asambleas todos los días. Hemos sobrevivido como guardianes del mar, siendo embestidos de los partidos políticos, empezando por el PRI, el PAN, el PRD y ahora con Morena. Hemos resistido, digo, porque no es fácil vivir fuera del presupuesto de alguna ONG o de algún partido político y estar en la lucha. Nada fácil. Si los compañeros no hicieran este esfuerzo de traernos acá, no estaríamos aquí. Ha sido un desgaste terrible para nosotros y para nuestras familias. En este caminar logramos, compañeros, con el apoyo no solamente de Pedro, Saúl, fueron cientos de organizaciones y pueblos hermanos que nos ayudaron a luchar, que nos ayudaron para que el primero de noviembre del año 2012 se hiciera un gran frente de pueblos en Álvaro Obregón. Aquí nos acompaña, también está en la asamblea, en esta reunión, un compañero en representación de la Asamblea de Pueblos de Álvaro Obregón. También estuvieron con nosotros. Es donde se hizo el frente más importante de resistencia porque es el camino para poder accesar a nuestra barra Santa Teresa. Esa barra que es codiciada por las empresas eólicas porque justamente en esa zona de la barra Santa Teresa se multiplican las utilidades de las empresas eólicas. Lo que en el terreno plano de la ventosa Juchitán ganan 1 peso, en la barra Santa Teresa van a estar ganando 3 pesos. Porque la velocidad del viento ahí es mucho más amplio, es mucho más rápido. Y además también trabajan con el efecto del sur. Y quedaban muy a la mano para el desembarque de puertos, que esto nos va a compartir nuestro compañero Saúl. Entonces, compañeros, la barra Santa Teresa es un espacio donde convivimos la nación Icos con la raza zapoteca. La raza zapoteca se une con nosotros. Hoy en día ambas naciones estamos, no todos sin duda, porque hay una corriente muy importante de los zapotecas que están, fueron o son de lo que fue la coalición de obreros campesinos estudiantiles del Istmo de la COSEI y que siempre han enarbolado la izquierda. Hoy, a través de la diputada Gloria Sánchez, justamente el día de ayer está incursionando en la agencia Colonia Juárez de San Mateo del Mar con la intención de convencer a nuestros directivos para que acepten que ahí se haga ahí se realice la consulta el día 30 en San Dionisio del Mar. Recientemente hubo un conflicto que vamos a compartir parte del video, donde pretendieron imponer a una persona incondicional del PRI, porque cabe recordar que la empresa Yolica fue expulsada de la barra Santa Teresa gracias al esfuerzo de los pueblos y de las naciones del Istmo de Tehuantepec a nivel nacional e internacional. Ganamos la suspensión de amparo. No obstante, con esto, el gobierno del Estado y federal pretendieron incursionar en la barra Santa Teresa con la fuerza represiva del Estado. Se dio una enorme batalla y no lo lograron. Fueron rechazados, fueron vencidos en el terreno. Y solamente con una arma muy importante, que es la resortera, los muchachos, las mujeres, los hombres, enarbolaron esa arma para poder vencer las fuerzas represivas del Estado. Pues justamente, compañeros, esa batalla que logramos, creo que ahora somos una vez que por años nunca fuimos visibilizados, los guaves, los icots, nunca fuimos visibilizados. Hoy somos un ícono en el Istmo de Tehuantepec, que no han logrado vencer las empresas transnacionales. En Juchitán se han establecido, ahora se llama Eólica del Sur, pero aún así, compañeros, aún así vamos a seguir resistiendo. Ahí ven, compartimos una manta. Hay una consulta simulada para el próximo día 30. Está en veremos, compañeros. Nuevamente vamos a buscar las estrategias para que, por lo menos en San Mateo del Mar, no se lleve a cabo esta consulta. Y le pedimos al hermano Mije Ayud, Adelfo Regino, que ya no siga convalidando esta política de despojo, que ya no siga en nombre del bastón de mando que se le otorgó por un gobernador, es que gobernador indígena, usando esto para seguir despojando a nuestros hermanos de lucha en nuestro territorio, que luchamos en contra del territorio, en contra de las empresas eólicas, en defensa de nuestro territorio. Un pequeño videito, no sé si tenemos este espacio, vamos a compartirle un pequeño videito. Solamente para que se den una idea, no queremos mostrar lo demás, la quema de quemas y quemas y quemas, porque no ha sido una y otra, son cientos de veces que hemos enfrentado, porque considero que va a estar, es bastante. Adelante. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Saúl y soy comunero de San Dionisio del Mar. Como se dan cuenta, cómo se va moviendo los intereses políticos, tanto a nivel local como a nivel nacional. En estos momentos nosotros estamos viendo, porque es una historia que se repite nuevamente en nuestra asamblea, de qué manera se va moviendo. Ahora resulta que todos los priistas son morenas de mi pueblo, y yo creo que no es el único lugar que estamos viviendo la misma situación. O sea, todos los morenistas que ahora ya toman el mando con la ola de morenistas que llega a la localidad, pues ahora resulta que los priistas son morenistas. Entonces, es una situación que estamos viviendo muy, muy difícil, porque nosotros lo hemos dicho desde mucho antes. Incluso en un comunicado que circulamos por ahí, estábamos diciendo quiénes eran los que iban a llegar a tomar posesión en nuestro estado y en nuestras comunidades. La verdad es que lamentamos que ahora la que, por cuestiones políticas, llegan como morenas, se infiltran en nuestra asamblea y logran hacer lo que, desafortunadamente, nosotros no manejamos dinero como luchadores. Entonces es como los que tienen un cargo político y con sus intereses que se mueven en el mismo llegan a ofrecer dinero, porque nosotros desde un principio estamos buscando nuestro sistema normativo, retomar ese sistema para poder defender nuestras tierras. Sin embargo, pues no se ha logrado, porque cada vez que lo intentamos los intereses políticos son más fuertes, llegan, distribuyen dinero y nos dan la vuelta, ¿no? No es la primera vez que vivimos esta situación. Durante estos 7 años, ustedes lo que están viendo es una pequeña porción de todo lo que hemos vivido, ¿no? Hemos estado en esta misma situación y en condiciones más lamentables, como por ejemplo cuando aventaban los gases a las mujeres, porque como dijo el compañero, las mujeres han sido muy importantes en nuestra lucha. Y la policía, pues de qué manera derribaban las barreras de mujeres, ¿no? Entonces, esto es una parte, y entonces ahora resulta que los que encabezan el consejo son, algunos les llaman primorosos, ¿no? Porque vienen del PRI y ahora resulta que son morenas. Y esta situación lo estamos viviendo en cada momento, en cada círculo que anteriormente, como decían, daban un discurso, ahora resulta, pues nos cuesta trabajo entender de la noche a la mañana su discurso, ¿no? Sin embargo, nosotros seguimos en resistencia. Sabemos que no ha sido, que no va a ser nada fácil, porque tanto las personas que están a nivel estatal, que forman parte de Morena, pero que se vieron en el momento de este enfrentamiento, nosotros como ciudadanos de San Dionisio del Mar estábamos declarando que no había condiciones para llevar a cabo esta imposición. Los morenas, los dirigentes de Morena a nivel estatal decían sí había condiciones. Igualmente, cuando nosotros pedíamos aquí en Gobernación, decíamos, es que no hay condiciones, no podemos llevar esto al límite donde pudiéramos lamentar situaciones que no queríamos. Sin embargo, el poder de la Cámara Local, ellos decían a Gobernación que sí había condiciones. Hasta el último momento nosotros tratamos de que Gobernación dijera que se suspendía la elección en San Luis del Mar. Aún así estábamos enlazándonos en ese momento y no dieron esa pauta, pues ese comunicado. aún así siguieron, y por eso tuvimos que lamentar. Hubo muchas mujeres ese día que tuvieron heridas. Desgraciadamente este tipo de información no sale a nivel nacional, algunos medios tal vez locales sí, pero también ha habido a nivel internacional este apoyo. Por eso estamos en esta situación. Para el día de mañana tenemos un encuentro en San Mateo del Mar, tenemos que buscar una forma de que podamos enfrentarnos, porque ya el día 30 se supone que va a ser la consulta, cuando nosotros desde un primer momento hemos dicho cuántas comunidades que ni siquiera sabemos hablar español. A esas comunidades ni siquiera se le ha llegado esa información en nuestra lengua. Entonces, ¿cómo vamos a entender de lo que estamos hablando? ¿Sí? Entonces, pues les doy las gracias aquí. Tendríamos mucho que contarles. Desafortunadamente por el tiempo, me gustaría que aquí el compañero Pedro pues diera el cierre. Sí, pues muchísimas gracias, compañera, que dio con nosotros, porque es un poquito complicado hacer relaciones si no tienes nexos políticos en este país, y muy circunstancialmente nos encontramos con la compañera Aida. Muchísimas gracias. Solamente quiero despedir pidiéndole a cada uno de los académicos, de los universitarios que están aquí presentes, que sean voces nuestras al interior del país, en la Ciudad de México, en cualquier espacio, que la lucha en la nación y COS sigue. ¿Qué queremos? ¿Qué le pedimos al licenciado Andrés Manuel López Obrador? Que nos escuche, que no solamente el señor Romo puede ser escuchado por la parte empresarial, también los indígenas queremos ser escuchados, y que de lo posible evite llevar a cabo una consulta simulada el día 30 en el Istmo de Tehuantepec con el pretexto del 30 sísmico. Muchas gracias.